Red Nacional de Medios Alternativos. En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Enredando las Mañanas, un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tuvimos unos pequeños problemitas técnicos, pero bueno, ya estamos en el aire, así que damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Con el programa del día de hoy, un día muy lindo, y bueno, hoy doy el pase a mi compañero para saludarlo y para que quien me va a acompañar en el día de hoy. Hola Robert, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, tenemos una mañanita fresca en Jujuy. Sí, una mañana fresca aquí en Jujuy, en todo el país. Ya se está aproximando el invierno con estos días. Así que nosotros estamos muy felices porque estamos en el estudio de Radio Pueblo después de 2 meses aproximadamente de no haber venido. Y bueno, estábamos trabajando en nuestras casas para el programa las semanas anteriores, pero hoy ya estamos en el piso, así que estamos muy felices de que, bueno, obviamente también respetando, el equipo está limitado, somos 3 compañeros, 4 los que estamos acá, pero los demás están en su casa, acompañándolos, escuchándonos a través de la página de Radio Pueblo. Estamos desde la provincia de San Salvador de Jujuy. Así que bueno, vamos a comenzar rápido porque tenemos varias notas para hacer hoy. Ahora estamos esperando la llamada de la primera entrevista. Bueno, tenemos a... por una situación que están pasando ahora a través de todo lo que ha sucedido con este anuncio que se hizo después de mucho tiempo y de largo debate, bueno, de una posible prisión domiciliaria a bueno, a quien fue el asesino, el autor del asesinato de Carlos Fuente Alba en Neuquén. Esta situación la hicieron pública desde el sindicato, y bueno, la idea era comunicarnos ahora con su secretaria adjunta, quien nos va a contar un poquito qué es lo que significó todo esto, este anuncio. Bueno, sabemos que en toda la Argentina salió la noticia de la posibilidad ante la pandemia de otorgar prisiones domiciliarias a quienes están privados de libertad. Esto significa que muchas personas de las que estaban procesadas y condenadas, aunque estén por cumplir condena, tengan un beneficio de poder terminar su sanción dentro de sus domicilios con sus familias. Más que nada por un resguardo de salud, porque sabemos cuál es la realidad de las cárceles. Y esto es una problemática poco visibilizada, poco charlada, una situación en la que no siempre tenemos, bueno, muchas noticias. Es la situación carcelaria en todo el país, bueno, es una cuestión que es debatible y que, bueno, se aleja un poco del fin que prevé la Constitución de las cárceles para la resocialización. Y esto generó un debate en el campo de los derechos humanos, sobre todo con la gente de bueno, que ha padecido la cuestión de alguna ha sido víctima de algún tipo de delito, y en particularmente bueno, con este anuncio de otorgar o la posibilidad de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a las personas privadas de libertad. Así es. Ahí Robert nos da una introducción. ¿Tenemos ya en contacto? Bueno, vamos a hablar con Susana de la Riva, secretaria adjunta de la Comisión Directiva Provincial de la TEM. Hola Susana, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Estoy escuchando la introducción del compañero. Bueno, buenos días a todos. Un gusto charlar con ustedes. Muy buenos días, Susana. Quería que nos comentes bien sobre, bueno, nos enteramos esta semana de que se salió un listado de que podría ser de que el cabo, el policía, de que está imputado por el crimen de Fuente Alba, quede en libertad. ¿Cuál es la postura que tiene sobre ese tema? Bien, un poco para introducir, el 4 de abril yo estuve en comunicación con ustedes, entonces ya la audiencia debe conocer cuál fue todo el desarrollo de la causa Fuentealba, pero así que Carlos Fuentealba, sintéticamente, fue un maestro asesinado en plena ruta por un policía, un operativo policial comandado por el jefe secretario de seguridad de la provincia, Postarelli, ordenado por Jorge Omar Sovich, el ex gobernador, asesorado por Eugenio Bursaco, que fue el segundo de la ministra Bullrich en el periodo anterior. En este contexto, como usted muy bien lo explicaba, cuando aparecía la posibilidad que algunos jueces iban a otorgar prisiones domiciliarias o algún privilegio a quienes están condenados, y muchos que ni siquiera están condenados, que tienen prisión preventiva hace 2 o 3 años, la policía de Neuquén, acá no hablamos de presentaciones judiciales de parte de la defensa, ni hay ninguna orden para soltar preso de nadie, de ningún juez, ni ningún fiscal. La policía de Neuquén hace un listado donde incluye los posibles condenados con alguna posibilidad de salir por distintas razones. En ese listado ellos incluyen enfermos de más de 60 años. Llamativamente incluyen al preso de Darío Poblete, que es el asesino de Carlos, que no tiene 50 años todavía y manifiesta tener hipertensión. Pero a nosotros no nos llama la atención este policía ya se le permitió salir en el año 2011 y 2012, andar en su localidad, está preso en su localidad de origen, en Zapala, a casi 200 kilómetros de la capital neuquina, fue sorprendido por una periodista, le sacó una foto, dijo que tenía permiso, vaya a saber de quién, si solo de la policía o de los jueces. Acá la querella que la compañera Sandra Fuentealba hizo, Sandra Rodríguez hizo una presentación, se lo trasladó a la unidad 11, que es una unidad de la capital, y se lo volvieron a llevar a Zapala. El año pasado intentó salir para ir a cursar, a hacer un curso de celda de jornales a una escuela de adultos. O sea que a nosotros no nos sorprende que este personaje y la policía de Neuquén intenten ponerlo en la calle y liberarlo. Si nos da, estamos alerta, digo, estamos atentos, nosotros vamos a respaldar todas las acciones que haga la querella, en este caso la compañera Sandra Rodríguez y sus abogados. El fiscal del Ministerio Público, fiscal acá en Neuquén, que representa al Ejecutivo, ha salido a decir que él no convalida ninguna prisión domiciliaria ni ningún privilegio, que las cárceles del Neuquén están en condiciones de contener a todos los presos y que si así faltara el lugar de alojamiento, podría ser otros lugares y no necesariamente la casa. Digo, esto lo aclaramos nosotros porque no nos asombra que la policía y Poblete hagan este intento. Vamos a estar alerta. Acá también se soltó un abogado, también le dio la prisión domiciliaria a un abusador, un caso bastante grave acá en Neuquén. Ya se hicieron las presentaciones y parece que va a volver a la cárcel. Pero digo, nosotros vamos a estar en esto porque seguimos exigiendo justicia completa, porque no alcanza con que Poblete esté en la cárcel, porque yo te nombré otras personas responsables máximas de este operativo, Sovich, Bursaco y Pascarelli, que por sus cargos políticos todavía no hemos logrado sentarlos al banquillo de los acusados, pero estamos transitando la causa Fuentealba 2 y esperamos que esto pase pronto. Susana, ¿y cómo están, en cómo la ha tomado la noticia las organizaciones, las personas del sindicato? ¿Cómo están? Mira, acá todo el mundo se ha manifestado en contra, todas las organizaciones. Como no hay ninguna posibilidad cierta de que esto pase, porque digo, en este momento, puede pasar en 5 días, 10 días, porque el abogado, esto han hecho como una prueba y error, ¿viste? Dicen, vamos a hacer tal cosa, cuando ven el repudio de toda la sociedad, dan marcha atrás. Hasta ahora solo es, aparece en un listado de la policía como posible, calificado como posible persona que podría llegar a salir en caso de que el abogado defensor haga alguna presentación. No lo ha hecho. Nosotros obviamente que todos salimos a repudiar esto por todos los medios, las organizaciones de derechos humanos, la PDH, que es con la que nosotros tenemos mayor contacto y que tiene muchísima presencia en Neuquén en todo este tipo de violaciones de derechos humanos. Y digamos, ya con el mismo criterio, acá se ha salido muy fuertemente a repudiar y a lo que te decía antes, la salida de los violadores. Nosotros creemos que ningún femicida, ningún asesino, ningún violador, ningún condenado por delito de derecho de lesa humanidad puede tener el privilegio de salir de la cárcel. Digo, en esto tenemos que ser firmes, porque nosotros son personas que han afectado a la vida de otras personas. Entonces, y sobre todo esto, que digamos, una causa muy muy sentida para todos nosotros, para los trabajadores en general y para los trabajadores de la educación en particular y para toda la comunidad. Digamos que cada vez que nosotros, cuando lo asesinaron a Carlos, todo el país marchó, o sea, 10.000 personas en Neuquén, cada aniversario del asesinato de Carlos, somos a menos este, que lamentablemente nos tenía en el aislamiento obligatorio. El CELS es amigo jurado de la causa, la CETERA es amigo jurado de la causa. La causa está presentada en la Comisión Internacional de Derechos Humanos. O sea, hay todo un arco de organizaciones de los derechos humanos que sostienen esta causa. Obviamente que nosotros estamos día a día monitoreando, mirando, los abogados mirando a ver si se presentó algo. Hasta ahora es eso que dijo un diario de un listado de la policía, que nosotros obviamente vamos a rechazar y firmemente nos vamos a poner. Digo esto, vamos a acompañar todas las decisiones legales, jurídicas y presentaciones que haga Sandra Rodríguez, que es la única querellante en la causa. Sí, Susana, ¿nos puedes recordar cuántos años es la condena que tiene este cabo? Tiene condena perpetua y fue enjuiciado en el año, el juicio fue en el 2008, en julio del 2008 fue condenado a cadena perpetua. La causa Fuente Alba 2, esa es la Fuente Alba 1, la causa Fuente Alba 2 lo que pretende es enjuiciar a los 15 policías, los 15 referentes más importantes, los jefes de policía, Pascuarelli, que llevaron a cabo ese operativo, porque Doblete es la mano armada de la policía de Neuquén y fue la mano armada del gobernador. Obviamente que vos humanamente podés decidir pegarle o no pegarle un tiro a la cabeza a una persona, es absolutamente responsable, pero la causa no se termina ahí. Acá Sovich públicamente, el ex gobernador, dijo: yo di la orden y lo volvería a hacer. Nosotros rodeamos la casa de gobierno y el tipo se escapó como una rata vestido de policía en un patrullero. Digo, y lo sigue sosteniendo. Y después, con ese operativo de mano dura, el tipo se presentó candidato a presidente y sacó el 1,3% de los votos acá en la propia provincia. Ha intentado presentarse a intendente, a gobernador, a todo, y ha fracasado políticamente, porque para Neuquén serán sus seguidores, algunos los que lo sostienen, la derecha más rancia de la provincia de Neuquén, pero el tipo es responsable político, aunque la justicia diga que no. Nosotros eso lo tenemos re claro. O sea que hoy nuestro horizonte político es que se concrete esa causa, que dio muchos derroteros. Hace 12 años que está dando vuelta la causa Fuente Alba 2. La justicia neuquina se negó sistemáticamente a investigar hasta que llegamos a la Corte Suprema, y la Corte Suprema ordenó ahora a fines del año pasado a la justicia neuquina que reabra la causa, porque considerada un grave delito de contra los derechos humanos perpetrada por el Estado, porque lo decidió el Estado, lo puede prescribir temporalmente, así que estamos a la espera. Esa es el estado de la causa Fuente Alba 2 en este momento. Bueno, Susana, te agradecemos mucho por lo que nos acabas de informar y esperemos que, bueno, no suceda eso, y vamos a estar apoyándolos a ustedes, así que vamos a seguir en contacto con vos para que nos sigas comentando cómo sigue la causa. Te agradezco mucho. Yo solamente quiero hacer llegar de parte de todos de acá, de la comunidad de Neuquén, de quienes militamos, de quienes estamos en la calle. Sabemos que esta radio está en el Alto Comedero. ¿Sí? Es un pedido que han hecho muchos compañeros y compañeras cuando supieron que íbamos a salir por esta radio, de que los docentes de neuquinos y las docentes neuquinas nucleados en ATEN, en este sindicato, le mandamos un fuerte abrazo a la compañera Milagro Sala y la queremos ver en la calle nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Susana, de secretaria de junta del sindicato de ATEM.